En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Amigas y amigos, bienvenidos a este su espacio Musicalizados. Les acompaña Gabriela Ortiz, que junto a Brenda Tipán les damos la bienvenida a este, el primer programa que en colaboración a Radio Barba Azul Cartonera y a Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha creado para ustedes. Saludos, bienvenidos. Así es, Gaby, buenas tardes, les saluda Brenda Tipán y hoy estamos listos y listas para hablar sobre qué es la música y su importancia en nuestras vidas. Estoy muy contenta de estar aquí y darles la bienvenida a todos los que nos sintonizan. Y además, vamos a contarles que este tipo de espacio se ha elaborado con el afán de generar un momento reflexivo sobre la música. Y damos inicio, Gaby. Precisamente, Brenda, Musicalizados es una nueva propuesta que estamos presentando aquí desde la radio de la Casa de la Cultura, 940M, y es un programa que se transmitirá todos los días jueves, desde las 6 hasta las 7 de la noche. Así que les invitamos a todos para que nos sintonicen cada semana. Y como les comentábamos, esta propuesta que hoy les ofrecemos a todas las personas que nos están sintonizando está encaminada precisamente a construir como este espacio radial de música que en primera instancia, lo quisiéramos dejar como bastante recalcado, ¿no es cierto, Brenda? Será desde una transmisión, o sea, estamos nosotros alejados de esas transmisiones que hasta cierto punto escogen a las canciones de una manera quizá aleatoria. Nosotros nos hemos subido a los buses y vemos que tenemos varios programas de música en donde tenemos varios géneros musicales, pero te ponen canciones así a manera aleatoria, ¿no? Entonces nuestro programa está totalmente alejado de esa postura y más bien se acerca a entender la música de un por qué, de un para qué de la música, y en este sentido no reproducirla sin sentido, ¿no? Así es, Gaby, el trabajo, como tú lo mencionabas, el trabajo de poner la música lo hace cualquier persona, incluso lo puede hacer un iPod, un MP3 o hasta la misma computadora. Claro. Pero eso lo que nosotros estamos haciendo es que este programa se ha creado con el anhelo y la aspiración de estar estrechamente ligado a un contenido social, más histórico y contextualizado, con el que se pueda aportar a la gente que le interesa la música y quien se interesa, es lo más importante, Gaby, para la música. Exactamente, porque tenemos que entender que son dos conceptos distintos. Hay gente que hace música, hay gente que se interesa por la música, entonces son dos cosas distintas. Y precisamente acotando a lo que tú dices, Brenda, debemos recordar que no solamente el hecho de hacer música está incluida la cuestión de tener un instrumento o tener quizá un poco más de matiz, ser mezzosoprano, ser un cantante ya un poco más estudiado, sino que tiene que ver un poco más allá de los instrumentos, sino más bien como tú comentabas, un contexto. Además de entender que esta cuestión no es gratuita, la creación, precisamente esa producción y esa variación de los distintos géneros musicales no son porque sí, tienen un motivo. Entonces, precisamente eso es lo que nosotros queremos compartir con nuestros seguidores, el objetivo, ¿no?, de nuestro programa, que es reflexionar sobre los distintos géneros musicales y precisamente discutir si efectivamente estos aportan o no a la sociedad. Asimismo, nos gustaría compartir con todas las personas que nos están sintonizando, no se olviden, desde la página también www.radiocasadelacultura.com.es, compartirles que este programa apunta precisamente a debatir cómo la música da cuenta de esos procesos que se viven en la cotidianidad. Pero bueno, ahora vamos un poquito a escuchar un poco de música y nos vamos con la primera canción que esperamos les agrade y enfatice precisamente nuestra propuesta comunicacional, porque ya saben, llegamos para ejercer el poder de las palabras. Grita pregonero, grita pregonero, grita, grita pregonero, grita pregonero, grita, grita pregonero, no te quedes en silencio, el poder de las palabras se está rompiendo en misterio, que se escucha hasta bien lejos lo que tienes para estar. Acabamos de escuchar, se llama Grita Pregonero y es uno de los trabajos de la agrupación ecuatoriana Swim Original Monks, Juana es su vocalista y nos dice: grita pregonero, no te quedes en silencio, el poder de las palabras está rompiendo el misterio. Y bueno, queremos retomar esta frase porque es importante pensar que la música no debe ser solamente entendida como quizá eso, una pasión o lo que nos inspira a vivir, o que simplemente la música es entendida como el arte por el arte, que muchas veces se ha escuchado eso, ¿no? De igual manera nos dicen que la música representa la libertad, y se está hablando de, en este sentido se podría decir que se está hablando de una postura política, porque precisamente trabaja desde la situación ideológica de cada persona. ¿Tú qué opinas, Brenda, de esto, ¿no?, de la música? Así es, Gabriela, desde este punto les podemos poner un ejemplo para que la gente que nos esté escuchando pueda entender más el panorama de lo que se está hablando, de lo que se está tratando, para que no quede solo en algo que lo hemos mencionado, sino que algo que nos pueda dar una explicación más clara, Gaby. Bueno, claro, Brenda, verás, por un lado debemos entender que la música se ha etiquetado, es decir, nosotros vemos, por ejemplo, que la música se ha dividido de género en género. Tenemos ciertas canciones que son provenientes del rock, que se las etiqueta como inclusive a veces música satánica. Otras, por ejemplo, desde el tango o desde el dancehall, se las señala como eróticas. E inclusive en nuestro país, ¿no?, tenemos la chicha, que se dice que es de mal gusto o que le falta estética también, ¿no? Y se habla también inclusive un poco más contemporáneo a la música de golpistas, que está un poco relacionada a la trova. Pero bueno, me parece importante notar que en el caso, por ejemplo, nosotros tenemos Pink Floyd, que es una de las agrupaciones que se reconocen como a nivel mundial, sus canciones, las producciones que han tenido, ¿no? Y bueno, te quería contar, y a todas las personas que nos están escuchando, que justo este grupo, todas las canciones que ellos tienen, en una época, por ejemplo, en las que azotaron las dictaduras, que azotaron a Latinoamérica por las dictaduras, sus canciones de esta agrupación fueron prohibidas. Entonces, mira, tenemos esta cuestión. Tiene razón, amiga, y desde ese punto, bueno, para dar un ejemplo más claro, y a propósito de que tú nombras a Pink Floyd, vamos a recordar que en la década de los 70 y 80, en la dictadura que estaba pasando en Argentina, se prohibió justamente escuchar estas músicas de este cantante. Precisamente, ahorita que se me viene un poco a la mente, tenemos otros cantantes que también son de Argentina. Por ejemplo, recuerdo a Luis Alberto Spinetta, o tenemos a Horacio Guaraní. Y por supuesto, mucha gente conoce a Charly García, que fueron algunos de los artistas que fueron prohibidos de escuchar, inclusive siendo cantantes del mismo país, ¿no?, de Argentina. Para la gente que recuerda, por ejemplo, a Spinetta, o que quiere conocer un poco más de este cantautor, podemos recordarles ese álbum que él produjo, ¿no?, que se llamaba Artaud, si no estoy mal, que lo llevó a ser considerado, por ejemplo, desde la revista Rolling Stones como el mejor álbum de rock latino. Asimismo, tenemos el caso de Horacio. Este señor, este cantautor, este artista, es conocido por sus canciones de alto renombre en Argentina, porque precisamente realzaba el folclore de este país. Y justo mencionaba también a Charly García, que él mantiene una postura muy rebelde, que le gusta compartir, es una persona que le gusta compartir en sus canciones, se puede decir anécdotas, que vive, es una persona que relata las vivencias del hombre de a pie, ¿no? Y me gustaría también compartir una experiencia que quizá algunas de las personas que nos están escuchando conocen, que fue cuando, me parece, en el 2002, Charly García vino a dar un concierto acá en Quito, y bueno, él estaba hospedado en un hotel y se demoraba para la presentación que tenía aquí en la capital, ¿no? Y bueno, los policías le fueron a ver porque obviamente estaba él un poco bohemio con sus colegas cantantes, y en este sentido la policía le golpeó, ¿no?, la puerta, y le dijo: salga, es la policía. Y Charly García se acercó a la puerta y le dijo ¿y yo qué culpa tengo de que no hayas estudiado? Entonces, obviamente, aquí notamos que a través de la música podemos tener como hasta cierto punto un pretexto de una postura ideológica que es muy fuerte, que está atravesada precisamente por la música. Así es, Gaby, a propósito de que tú mencionas todos esos artistas y todas las canciones que ellos han propuesto y se ha difundido, Hay que recordar que en las emisoras de las décadas anteriores justamente se impedía transmitir este tipo de canciones de estos músicos, porque de lo contrario a los que transmitían estas melodías se las sancionaba a toda la estación radial por el mismo de hecho del significado ideológico que tú dices de las canciones que tiene. Precisamente, Brenda. Y bueno, esta conversación está poniéndose un poquito más caliente y ahora nos gustaría recordar, por ejemplo, que en el año 2009, acotando un poco lo que tú dices, estuvo en la lista del Comité Federal de Radiodifusión de Argentina, que se publicó, tú recuerdas, eran unas cantables justo de lo que tú nos comentabas. Son las cantables cuyas letras se consideraban no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión. A continuación vamos a escuchar el tema de Charly García, Viernes 3 AM. La fiebre de un sábado oscuro y un domingo sin tristeza. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Thank you.

él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. Y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo, con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, ¿qué ministerio usted querría? Él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoto. Radio CCE, 940 AM, con usted. Sin música, la vida sería un error. No te equivoques y descubre los diferentes géneros musicales y su evolución a lo largo de la historia. Nuestra cita es cada jueves a las 6 de la noche. Continuamos. Continuamos con nuestro programa Musicalizados. La canción que acabamos de escuchar fue gestada por un ecuatoriano que, aparte de ser compositor, también se dedica a la pintura y el baile. Y nos habla sobre la represión policial y los prejuicios que aún perduran en la sociedad, Gabriela. ¿Qué opinas de esto? Bueno, sí, es el nombre del chico que produce la canción que habíamos escuchado antes de salir a la pausa. Y bueno, es un ecuatoriano que tiene una escuela muy variada en relación a lo que es la cuestión artística, ¿no? Él hace un poco de pintura, pero no solamente se limita a la cuestión de los lienzos, también hace un poco de graffiti, que es un poco de arte urbano. Él también realiza baile, también es urbano, hace un poco de breakdance, y también ha incursionado en la música. Entonces, como tú dices, el tema que acabamos de escuchar fue Pataflies, que hace referencia precisamente a este tema lo dedica X a todos los patas sucias que se pueden escuchar. La gente a veces que dice que los patas sucias son aquellas personas que están vestidos un poco anchos, con zapatos deportivos, hasta cierto punto informal. Y bueno, él los retoma para analizarlos en una canción y para analizar cómo la vestimenta también hace influye. Que exactamente influya en la cuestión de la represión, inclusive policial. Entonces, ese es el trabajo que también podemos ver que está atravesado por la música y que, como decíamos, hay una postura ideológica. Y bueno, cuéntame, Brenda, ¿qué más tenemos para el programa? Bueno, chicas y chicos, les damos la bienvenida a todos los que se acaban de conectar desde la plataforma virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que permite a todos nuestros usuarios seguirnos por la web. Recuerda, www.casadelacultura.gov.es. Y retomamos el tema del día, ya que estamos hablando sobre la importancia de la música y cómo está traspasa la vida cotidiana de las personas. Entonces, acabamos de escuchar una canción del argentino Charlie García. Claro, esa fue la segunda canción, Benedita, que la primera que estábamos hablando. Y sus canciones son himnos creados por personas de todo el mundo. Pero, ¿cómo se podría explicar este fenómeno? ¿Qué consideras tú, Gabriela? Bueno, en relación a las palabras, me gustaría a mí más bien como retomar las palabras de un sociólogo que es británico. Él se llama Simon Fritz. Y es muy importante porque esta persona, este señor, es el primero que recoge como, realiza más bien un análisis a profundidad de la música. Retoma lo que es la música popular. Y bueno, la música para Simon Fritz, como les comentaba y les recomendamos a las personas que nos están sintonizando, leerlo también es muy bueno. Nos dice que la música es la experiencia que opera como metáfora de la identidad. Y esto es porque especialmente las personas, yo consideraría que de mente joven, son aquellas que se apuntan pues a la resistencia, a procesos que son de sumisión, que se resisten a eso precisamente, y que también se ven reflejados desde la música. Pero ojo, Cuando hablo de esas personas de jóvenes, hablo de las personas que también tienen mente joven. No solamente me estoy refiriendo a esos adolescentes que nos estén escuchando, los chicos, no, sino también esas personas que tienen y que perduran con ese pensamiento joven y que se niegan como a aceptar todo lo que está establecido. Y por el contrario, también me gustaría acotar que la música es un espacio que te permite expresar, claro, no solamente en un espacio. La música no solamente es un espacio que está en el aire, sino que también es concreto, es armónico, pero también es un espacio que tiene que ser manejado de una manera responsable. Y creo que eso también depende de cada uno, ¿no? Analizar eso. El pensar que la música también es diversa, como te mencionaba, y hace un momento te interrumpía sobre Charly García, para decirte que precisamente él tiene incontables seguidores. Que no solamente son de Argentina, de su país, sino que están representados en su música, o sea, a nivel mundial. Y nos llevan a cuestionarnos que las composiciones de este cantante precisamente tienen un contenido que es bien fuerte, que es rebelde, pero que a la vez está sostenido por esa empatía de los fans que García genera en la gente, ¿no?, hacia él. Entonces, bueno, ahora vamos a seguir con la segunda canción. Y nos gustaría que nos ayuden con la canción de Charly García, Los Dinosaurios. Escuchémosla. Thank you. Regresamos con el programa Musicalizados. La canción que acabamos de escuchar nuevamente es de Charly García, Los Dinosaurios. Y bueno, Brendita, cuéntanos qué sabes tú de Charly García, qué te parecen sus canciones. Ya. Antes de continuar, vamos a dar un saludo a Pau y Castro, quien nos está sintonizando en este momento. Gracias por escucharnos. A propósito de las canciones de Charly García y retomando el tema, hay que recordar que todas estas son compuestas por él mismo y se caracterizan por estar profundamente pegadas a las vivencias del hombre común. También nos cuenta sobre la vida sencilla y separada, que se aleja bastante de su vida rutinaria. Bueno, ahora les invitamos a nuestros seguidores que participen en este debate. Nos pueden sintonizar llamándonos al 2220-966 y nos pueden aportar con sus criterios, mensajes, comentarios, que eso nos ayuda mucho para nosotros poder continuar y mejorar nuestro programa. O nos pueden escribir a las redes sociales, donde nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como la Radio Barba Azul Cartonera, porque nosotros somos musicalizados. Ya sabes, sintonízanos por la 9:40 AM. También queremos recordarles a nuestros oyentes que este programa se creó como un espacio participativo que sirva como una herramienta para ejercer el derecho a la libre comunicación, que nuestro interés es aportar a la investigación sobre todo el campo de la música y especialmente de la música que se ha generado acá en nuestro país, la música que se ha creado y ha nacido acá. Acá nosotros podemos dar un espacio para impulsar la música independiente, al artista independiente, que no suele tener tanta difusión, pero que contribuye al crecimiento artístico en el país. Así, Radio Escuchas, recuerda que este es su espacio. Ven y construye junto a nosotros información social, cultural, desde y para la población, porque las grandes industrias musicales nos dan buenos ritmos, pero la melodía del alma solo la construimos juntos. Así, damos paso a una canción que nos recuerda que la música es el momento que la vida nos regala para ser felices. Vamos a escuchar a Woiza con su tema Lo que tú quieras. Que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si ella es la única que te calma, tú no lo dejes por nada. Todo el mundo es libre de opinar, todo el mundo dice lo que cree que uno debe de pensar. Dime cuánto es lo que debo, es lo que debo aguantar. La felicidad persigo y no me va a perjudicar. Sé bien que la familia se preocupa y su malestar en parte es parte de mi malestar. También que los amigos se preguntan, ¿dónde está Sofía en la fotografía? Yo nunca suelo estar. Todo el mundo sueña de sí mismo, teme por puro egoísmo. Dime cuánto es lo que debo, es lo que debo demostrar. Reconocerás que este sacrificio va más allá de trabajar. A tumbos, a veces perdida, cargas y heridas, no caeré rendida. Volver a mí yo de vuelta a su hogar. Dime si cambio otra salida. Yo la desconozco, pero reconozco en mi interior habita. Este es el lugar. Si es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, tú no lo dejes por nada. Thank you. Musicalizados es tu programa, porque nadie nos quita lo bailado. Y precisamente la canción que acabamos de escuchar es de Woiza, una chica española que tiene, bueno, varios temas, tiene varios discos, y la canción que escuchamos se llama Lo que tú quieres. Hace referencia precisamente a la experiencia del artista, del cantante, o inclusive del cantautor, en el caso de Woiza, como sucede en su caso, de la experiencia del artista en el momento de la elaboración de sus canciones, y también el proceso de la fama, en donde ella explica claramente, ¿no?, que tiene que dejar inclusive a su familia, lo evidencia. El sacrificio que hace el artista también, Gaby, que reconocer en este tema. Exactamente, que es la cuestión, como les comentaba, de que deja la familia. Dice, Sofía no aparece en las fotografías. Entonces es el otro lado de la música, ¿no? Que el otro lado de la vida del artista, la vida que no se lo conoce, solo se lo conoce la música, la fama, pero ¿qué hay detrás del artista? Exactamente, ahí también podemos topar el punto de la industria musical, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien es cierto, hay varios artistas que se utiliza mucho el término de cooptar, dejan que se coopte desde la cuestión comercial sus trabajos, entonces con el único quizá afán de lucrar, ¿no? Y son producciones muy valiosas, pero que llegan a comercializarse inclusive a nivel mundial, gracias precisamente a las industrias de varias marcas reconocidas que todos tenemos entendido cuáles son sus objetivos. Sin embargo, aquí un poco podemos discutir la cuestión de si es necesario o no este punto de la industrialización, si es necesario o no terminar o seguir siendo o en algún momento regresar a ser independiente, ¿no? Hacer música independiente con producciones un poco más bien caseras. Y bueno, eso también entra un poco como en conflicto la persona, el cantante, en su producción. Y Woiza lo dice claramente, ¿no?, que si es lo que tú quieres, si es lo que te hace vivir, si es lo que te hace feliz, no lo debes dejar. Entonces, a pesar de eso, de ese sacrificio del que me comentabas igual y hablábamos en referencia a eso, ella no deja la música. Y hay muchas personas, muchos artistas, muchas personas que han hecho eso, han seguido que su objetivo, la música. Exactamente, y obviamente no existe mucho apoyo para el cantante, para, claro, el compositor. Obviamente que el apoyo del compositor independiente no tiene el apoyo que tiene un compositor de élite, se podría decir, ¿no? En su producción, en su música, en todo lo que es crear su álbum, su disco. Entonces sí es como una parte de que se puede discutir este punto. Exactamente, porque inclusive tú producir un disco cuesta. Entonces ahí es donde precisamente se llega como a introducir el mercado y llega como a vender el producto. Y ese es como un producto, la música. Claro, un punto donde muchas personas que se han dedicado a la música han quedado ahí, no han sido reconocidas a pesar de que tienen buena música, tienen buena letra de sus canciones. Acabamos de recibir un mensaje, Brendita, de José Atupaña, que se encuentra en las instalaciones de la Corte Constitucional. Dice que nos está sintonizando desde la página, desde el internet, que le parece interesante nuestro programa y que también, bueno, nos está haciendo una pregunta, ¿no? Dice que qué clase de temas o qué propuesta más vamos a hacer a partir de la música, cuáles van a ser nuestros próximos programas. Entonces, en este sentido, nos gustaría agradecerle a José Atupaña por la sintonía. Es nuestro primer programa, esperamos que nos siga sintonizando, y bueno, vamos a tener varios programas. Claro, como lo mencionabas, gracias a José por sintonizarnos, y darle a conocer que este es un programa justamente musicalizado, porque se va a hablar de los diferentes géneros musicales, diferentes ritmos. Aquí no vamos a hablar solo de la música nacional, del rock, de música de salón o la música popular, sino vamos a hablar de todo, porque es un espacio para todas las personas que aman la música, que escuchan la música. Exactamente, y les cuento que Brenda tiene ya preparado, listísimo, un programa de pasillos. Vamos a tener una perspectiva un poco más fresca, un poco juvenil, con respecto a qué consideramos, en qué posición está ahora el pasillo, en qué aporta o no aporta a la música actual, ¿no? Y también vamos a tener estos reconocidos, recordados pasillos, que como tú bien lo dijiste, es para la gente joven, no gente joven en el son de edad, sino en el son de pensamiento, de actitud, porque esos pasillos son una manera de recordar parte de una historia, parte de una cultura, sentimientos. Y uniendo justo con lo que tú comentas, Brenda, también tenemos ya listo también un programa de Margarita Lazo, que es una cantautora, una artista muy, muy famosa aquí. Muy reconocida a nivel nacional e internacional, porque ha salido a representarnos fuera de nuestro país, y a propósito de esa música. Muy bueno. Exactamente. Ella nos hace canciones desde el género como el albazo, el mismo pasillo que hablábamos. Entonces tenemos preparado también eso. Vamos a tener entrevistados. Precisamente hoy tuvimos el contacto con una chica que va a venir acá a compartir con todas las personas que nos están escuchando. Es una gran amiga que tenemos, que se llama Grecia. Ella, aparte de ser cantante, también toca un instrumento musical. Lo vamos a dejar así como para que nos sintonicen esa inquietud, suspenso, así como para que la duda de quién es, qué hace, qué compone, acotándoles algo muy pequeñito. Es una gran artista, que es la autora de una película ecuatoriana, Gabriel. Exactamente, ella ha realizado todos los soundtracks de una película que se está estrenando en los cines de aquí de Ecuador. Entonces la vamos a tener la siguiente semana, la vamos a entrevistar, vamos a hablar un poco más a profundidad precisamente de lo que decíamos, del por qué y para qué es importante la música, que atraviesa nuestras vidas. Y bueno, finalmente, retomando un poco el tema y la propuesta de nuestro programa, les recordamos que la música, y sobre todo la música popular, tiene 4 funciones. Vuelvo a recalcar el trabajo de Simon Fritz, que nos dice que, bueno, tiene estas 4 funciones sociales que dan cuenta su valor y su popularidad en la sociedad. Tenemos, por ejemplo, el primer punto que habla Fritz es sobre el lugar de la música popular, que nos permite precisamente responder a preguntas acerca de nuestra propia identidad y el lugar que ocupamos en la sociedad, que me parece muy importante. Otro punto es que nos ayuda precisamente a administrar la relación entre nuestra vida emocional y la vida pública y privada. La música te facilita eso, la música evidencia eso. Otro punto importante es que la música nos ayuda a organizar nuestro sentido del tiempo. Cuando hablábamos nosotros, por ejemplo, del pasillo, no lo podemos poner versus quizá a un albazo, o mejor lo podemos poner versus a un reggaetón, porque ahora se está componiendo ese tipo de música. ¿Se puede llamar a una composición al reggaetón? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo musical? Entonces ahí también podemos ver que tenemos una postura, ¿no? Esos nuevos géneros que se han ido creando. Exactamente. Por eso este escritor bien lo dice, nos da un sentido de tiempo. Y nos permite también entender esas formas de memoria. Precisamente él retomaba la memoria popular, que es algo que posee y que no se posee, que es algo que se posee. Es decir, no simplemente es un concepto. Eso lo vamos a seguir desarrollando en el transcurso de los programas. Y bueno, les invitamos a que lean un poquito más sobre música, nos informemos, entendemos que existe un contexto alrededor de ella, y les invitamos también a conocer más sobre la música en general, de las distintas temáticas que tenemos. Además, trataremos precisamente, como decía Brenda, música clásica o de salón, a diferencia de lo que es la música popular. Vamos a tener esta diferenciación. ¿Qué es una música clásica? ¿Cómo la hemos visto la música de salón a diferencia de la música popular? ¿Qué es lo que más llama la atención a la sociedad, acá a la sociedad ecuatoriana? Exactamente, Brenda, y les quería comentar ya casi para terminar nuestro programa que el día de ayer asistieron alrededor de unas 200 personas a la presentación de Los Miserables, que se realizó en el Teatro Sucre. Esta fue una obra similar, se puede decir, a una ópera. Es decir, es la cuestión del teatro unido con la música. Tenía la participación de más de 50 personas en escena, con personajes fantásticos, entre ellos mujeres, hombres. Teníamos chicas que eran soprano dramáticas, teníamos tenores, teníamos barítonos. Entonces vamos a desarrollar para entender también qué es eso. Para las personas que les gusta, vamos a conocer también eso, ¿no? Y les vamos a dar a conocer también la agenda que tenemos cultural en Quito, para que puedan asistir a varios eventos, para que podamos contextualizar por qué se están dando también estos eventos en la ciudad. Bueno, vamos a hablar, como decíamos, del pasillo. Y como y les de decíamos... nuestra invitada. Exactamente. Grecia Albán es la que nos estará acompañando la próxima semana durante todo el programa, para ver, como ya lo mencionamos, a qué se dedica, sus canciones, sus producciones y cómo ha sido su trayectoria de la vida musical, la vida de una cantante acá en nuestro país, cuál ha sido el apoyo, cuál ha sido todo su desarrollo en este mundo de la música. Exactamente, Brenda. Y bueno, les invitamos a escuchar también toda la franja horaria del día de lunes a viernes, que es de 6 a 7 de la noche, donde encontrarán varias temáticas. Tenemos el día lunes con lo que es con Sebastián y con Daniela, perdón. Ellos nos van a contar sobre temas urbanos. Está muy interesante el programa. Ya mis amigos me están acá matando porque más se me vienen a la mente los sobrenombres. Entonces, bueno, también tenemos la franja igual de 6 a 7 con Cristian Navarrete y Marco, que estuvieron el día de ayer hablando también sobre literatura ecuatoriana. Y bueno, vamos también a finalizar el día viernes con un poquito más con lo que es literatura y temas un poco más políticos, más profundos, que en viernes es un poco pesado, no se sabe, pero vamos a ver cómo lo manejamos, ¿no? Y les invitamos a escuchar precisamente toda esa franja horaria. Y bueno, ahora vamos a escuchar el último tema y nos despedimos. Esperamos que les haya agradado nuestro programa y mandamos también saludos a Milton, a Javier, tenemos también a Jimmy, a Gabriela que nos están escribiendo y bueno, podemos seguir comunicándonos por las redes sociales en el transcurso de la semana y también les invitamos a que sigan en Twitter la página, ¿no? La canción que viene es de Alika y de Guanaco. Guanaco en sí. Alika. Cantando realidad en el micrófono, hermano. Ecuador, Argentina. Para toda Latinoamérica. Connection. Sin tener voluntad, hundido en ignorancia, pegado a la verdad, esperando encontrar respuestas en lo material, rodeado de banalidad, cercado a la realidad. Dios, que todo esto es falso. Hay cosas que el dinero aún no ha comprado. Te matas trabajando para tu hijo educar. Llegas tan tarde que no lo puedes ni mirar. Es tan triste la situación a la que nos quieren condenar. Como piezas de dominó no quieren manejar. Animales obligados a pagar el precio de vivir en esta jungla llamada ciudad. ¿Y cuándo te vas a dar? Los muertos, estoy tirando esto que es fuego. Hoy he aprendido, esto es lo que tengo. Estoy tirando esto que es fuego. La medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego. Hoy he aprendido, esto es lo que tengo. ¿Cuántos sueños quieres coronar? Pensando que tu hombre es el que te va a salvar. Si él no te valora y no te sabe apreciar, levanta tu cabeza y deja ya de llorar. Insegura y presa de la vanidad, pensando que sola te vas a quedar. Maquillaje y ropa no dan felicidad. Joyas no logran disfrazar tu tristeza. Y dice cuántos que tu voz han callado. Sin tener la razón te ha juzgado. En el piso sola te han dejado. Dime quién te ha ayudado. Hey, ¿cuándo te vas a dar? Fuego, la medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego. Hoy he aprendido, esto es lo que tengo. Estoy tirando esto que es fuego. La medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego. Hoy he aprendido, esto es lo que tengo. Fuego, fuego, te digo, falla, falla. Pregonando mi verdad, escucha bien. Fuego, fuego, te digo, falla, falla. Para quien quiera escuchar, le digo que es fuego, fuego, te digo, falla, falla. Pregonando mi verdad, escucha bien. Fuego, fuego, te digo, falla, falla. Para quien quiera escuchar, le digo que estoy tirando esto que es fuego. La medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego. Hoy oprimido, esto es lo que tengo. Estoy tirando esto que es fuego. La medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego. Hoy oprimido, esto es lo que tengo. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.